Seguimos en Enredando las Mañanas. Pasaba Fun People con Masticar, un tema clásico de los años 90, ya de lo que era el under de por aquellos años Fun People. Nos vamos y nos metemos con la columna de cine, tal cual les habíamos anunciado en el bloque anterior. Ya está Juan Ciucci del otro lado del teléfono, a quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿qué se bien, cuenta? Con Fun People, ¿eh? ¿Te gusta Fun People? Me gusta Fun People. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Vos, todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, Juan. Un poco lejos hoy. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que está Anto en los controles, ¿viste? Esto. Entonces, está rememorando sus épocas de operadora estrella. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, pero, no, algo pasa con ese micrófono, ¿eh? Algo pasa con micrófono. Este micrófono. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahí escuchas mejor, Juan? Ahí escucho un poco mejor. Buenísimo. Juan, somos todo oídos y ojos. Bueno, justo en el intercambio previo al programa hablamos que hoy pensábamos charlar un poco del Clan, película que han ido a ver, creo. Yo he ido a ver. Muy bien. ¿Y qué te pareció? Y supuse, me gustó, me pareció un poco repetitiva. Tiene ahí al final un golpe de efecto muy, muy fuerte a lo trapero. Pero en términos generales puedo decir que me gustó. Que es una película muy espectacular, digamos, en términos de espectáculo, ¿no? No de genial. Pero eso me pareció. Igual supuse que a vos no te había gustado tanto. Me gustó esa suposición, donde uno ya va construyendo un imaginario de a este no le gusta de esta película. Pero más, viste, Juan, no sé si vos alguna vez te analizaste. Poco. Bueno, hay gente que, la gente sobre todo que está sobreanalizada, por así decirlo, le pasan cosas e inmediatamente piensa en esto se lo tengo que contar a mi psicólogo, qué va a decir mi psicólogo. Anto va al cine y piensa qué vas a decir vos sobre las películas. Eso es bueno, eso es imaginario, se va construyendo un fantasma, un espectro del cine. Exactamente. Bueno, sí, efectivamente no nos ha gustado tanto. La fuimos a ver por algunas cuestiones que nos interesaba charlar, que hemos charlado este martes en Faena. Fuimos con Russo, hicimos una salida, vamos juntos a ver a Trapero. Bueno, un poco por el fenómeno, ¿no? La verdad que ha llevado una cantidad de espectadores que, si bien uno siempre espera, de vuelta ahí podríamos pensar en Franchella, ¿no? Como uno de esos personajes que nos convocan al cine. Lo podría haber actuado cualquier otro actor del cine argentino y se nos ocurre que no hubiera llevado tanta gente. Incluso ahora en la serie que se va a hacer para televisión, está Aguada, que nos parece que queda mucho mejor para el perfil de Puccio, esa cuestión un tanto siniestra por detrás de este personaje. Pero bueno, sin embargo, el fenómeno pasa por estos actores, Darín, Franchella, siguen siendo quienes atraen a las pantallas. Franchella, hago un paréntesis, sí. Franchella no me pareció creíble, che. Bueno, un papel muy difícil, sí, no le habría resultado sencillo personificarlo, no. Que hay un costado del siniestro que ahí, diría en mi crítica a la película, le falta toda la historia. Hay una tragedia, hay algo siniestro por detrás que en toda la película, me parece, queda un poco de costado y, si se quiere, hay un manto sobre la mirada de la familia y sobre el hijo. De esto hablaba Sebastián el martes, que es cierto, ¿no? Esa parte sí me parece más interesante, compleja, por desde dónde agarra la democracia, ¿no? De vuelta a construir este mito de Alfonsín y con Sábato, la CONADEP y el Nunca Más, que es esos mitos que seguimos reiterando y acá está glorificado. Pero bueno, en ese marco sí la conexión de Puccio con la dictadura me parece que es interesante. Que incluso desde chico uno escuchaba esa historia y nunca me había quedado tan claro que era mano de obra desocupada de la dictadura, ¿no? Un represor que funcionaba para, como se hizo durante mucho tiempo, quitarle plata a empresarios, que la dictadura también tuvo esa faceta. Por eso muchas veces cuando hablaba de cívico-militar, esta parte cívica tenía una pata importante, sobre todo en esta cuestión de inventar secuestros de fuerzas revolucionarias y quitarle dinero a empresarios, ¿no? Para las arcas propias de estos genocidas. Esa parte me parece interesante de la película, conectarlo con ese pasado. Pero luego se centra un poco más en la tragedia familiar, en este padre-hijo, y es un hijo de un represor, eso es interesante. En estos años ha habido muchas realizaciones de películas sobre hijos de desaparecidos, ¿no? Los hijos. Y acá sería de las primeras veces que se piensa a un hijo de un represor, que en algún punto se lo muestra también como víctima, más allá de que haya participado de lo que el padre planteaba. Pero bueno, está bastante escenificado como esta cuestión de una familia, de la autoridad, del autoritarismo de la época, de cómo decirle que no, digámoslo así. Sobre todo esta escena final que comentabas antes, Anto, bueno, lo plantea como quien sufre, ¿no? Quien sufre a este padre represor. Pero después, en líneas generales, también me parece que tiene como demasiados cabos sueltos, digamos así. Es una historia que todos más o menos sabemos lo que va a pasar, entonces está muy planteada en la resolución de un conflicto que ya sabemos más o menos cuál va a ser, y entonces ahí me parece que le falta un poco de fuerza a la película. También la pensábamos que tiene como cierto espíritu, en esto que decías antes de lo espectacular, cierta lógica hollywoodense, ¿no? Una historia sobre derechos humanos, las dictaduras latinoamericanas, esas cosas siempre convocan de algún modo, pero me da la impresión de que le falta bastante, que termina siendo un poco tedioso en algún momento. Esto del secuestro, uno ya sabiendo ciertas resoluciones, no tiene mayor interés. Y el conflicto, nuevamente, y Franchella le cuesta el papel, es difícil con la poca gesticulación, pero también con el poco trabajo sobre personajes secundarios que podrían haber sido mucho más interesantes en la historia. No solo el hijo, no solo la familia, quienes lo ayudan, está Aníbal Gordon, ¿no? Son uh-huh. personalidades que hacen interesante toda esa trama por detrás de lo que dejó la dictadura militar, y que no nos parece que no está tan elaborado. Pero evidentemente ha generado un efecto en muchísimos espectadores, la gente quiere ir a verla, la ha ido a ver a Gomón. ¿Dónde fuiste vos, Santo? Fui al Gomón y no había lugar. O sea, fui dos noches seguidas, así que terminé por ir a una sala comercial cerca de casa con un 2x1. Está muy bien. Sí, el Gomón, yo tuve que ir temprano a sacar la entrada del día, por ejemplo, ya que pasaba por ahí. Y bueno, sí, esto, ¿no? La sala de abajo, la número uno, que es... Fui una hora antes, ¿eh? O sea, yo siempre llego al Gomón, justo. Fui una hora antes y ya no había. Y era un martes a la noche, tampoco te digo un sábado, domingo, imposible, pero sí, eso, generó... A veces discutimos ciertas cuestiones de distribución, que es cierto que, no sé, Campuzano, de quien ha hablado Sebastián en alguna de estas columnas, en el encuentro que fue la imagen... Argentina, que se dialogaba ahí en el ENERC sobre cuestiones de pensar el cine y pensar la nación desde el cine, planteaba los problemas que tiene la distribución de las películas nacionales y que en la sala del Gomont no se deberían pasar este tipo de películas, porque ocupa espacio cuando tiene espacio en un montón de otras salas. Y bueno, cuando se dan este tipo de fenómenos, uno puede discutir un poco esa idea, porque si bien es cierto, el GAM viene bancado por la Fox y, digamos, tiene toda la guita por detrás para distribuirse por donde quiera e imponerse desde todos los medios de comunicación, al mismo tiempo la entrada de 8 pesos en el Gomón permite que vaya otro público, que si no son 50 mangos, que es una locura lo que sale el cine, o 100, digamos, si uno no tiene ese 2x1. Sí. Y entonces ahí también es interesante pensar estas películas que, si bien... de tener una distribución mayor en otros espacios, el que esté en el Gomón permite que un público pueda ir en familia, pero pensemos, 5 personas por 8 mangos no es tanta plata. En cambio, 5 personas ir al cine cualquiera de los otros es un presupuesto altísimo. Sí, imposible. Así que eso hace que haya un público siempre muy interesante. Bueno, ahí la vimos en el Gomón, un tibio aplauso final, así que tampoco es que la gente se fue tan conmovida. En la sala donde yo estaba también se aplaudió, fue de esas películas en las que se aplaude al final, pero también tampoco fue muy profundo. Y a mí se me ocurría compararla con otra película que no me gustó, pero bueno, es modo de comparación, con El secreto de sus ojos, digamos, ¿no? Que fue otro fenómeno de ese estilo, que también lo tenía Franchella y Adrín, que era una dupla mayor, pero ahí sí se puede pensar y sería interesante verlas ambas para comparar el trabajo en el guión, ¿no? Y el trabajo en los personajes, sobre todo lo que hace bien Campanella son los personajes secundarios, que son los que les van dando como el ritmo a la película por detrás del conflicto mayor, que uno más o menos ya siempre se va ubicando o va conociendo, sobre todo cuando no hay un suspenso. Si en El secreto de sus ojos había un suspenso mayor, si se quiere, sobre todo con el final y la resolución del conflicto, pero si pensamos en la historia de Franchella, del personaje de Franchella dentro de la película, no, digamos, y ahí casi que cierra la película. La sorpresa de la película es esta muerte de Franchella, si se quiere. Y ahí sí vemos que, aunque no me gustó y le discuto muchísimas de las cosas, sí tienen como cierta cuestión de cómo pensarlo y de cómo construir un guión, ¿no? Cómo hacer eso entretenido para que la gente se enganche. Lo que sí, para cerrar, lo que sí me llamó la atención, no de la película, pero sí de la historia, es esto de que la inocencia del pibe, del hijo, se sostiene durante muchos años. Sí, eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante. Los compañeros, ¿no? Sosteniendo eso. Sí, eso, la verdad, no conocía tanto esa parte. Pero también, ¿ves? Esa parte no me parece que esté tan trabajada. No, es verdad. Porque esta relación de él con sus amigos y él entregando a sus amigos para que el padre lo secuestre, ahí hay un sesgo trágico y siniestro, muy interesante para ahondar, y queda un poco de costado, queda solo ese momento de la detención, los amigos bancándolo como si fuera una fiesta de rugbyers, pero me parece que ahí les faltaría un poco más de condimento, de realmente una zona muy oscura, de entregar a los propios amigos, ¿no? Es una cosa espantosa, diría uno. Sí. Y bueno, sin embargo, eso me parece que no lo termina de trabajar tanto en la película. Es cierto. Bueno, Juan, ¿algo más tenemos para esta semana? Bueno, les recomiendo, ya que dale, si se acerca a Gomonti, no hay entrada para... Estaba Mariposa también, no, pero es Mariposa, no, pude, claro, no pude acordar ahí, no, mirá, no me dio la correlación de fuerza. ¿No? Pero bueno, volvemos a recomendar que está Mariposa en el Gomonti, está a las 10 de la noche, así que es un lindo horario para ir a verla. Y bueno, y también se ha estrenado... espérenme que estoy buscando en vivo, La Ceremonia, es un documental que me ha interesado, y Los Ojos de América, también otro documental. La Ceremonia trata sobre un rito de iniciación de una cultura en el Paraguay, bueno, documental, ¿no? Así que tiene que ir con ganas y verlo, pero la verdad que está muy interesante para transitarlo. Y Los Ojos de América, bueno, tiene que ver sobre las cartas de amor de América con Severino y Giovanni. Así que, bueno, es un documental muy interesante que también está en Egomonte. Así que si se pierden el plan, hay opciones en Egomonte. Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta comunicación y nos hablamos en 15 días. Perfecto. Un abrazo. Beso grande. Adiós. Pasaba entonces Juan Ciucci, nuestro columnista de cine. Recordamos, los martes a las 23 por esta emisora FM La Caterva pueden escuchar el programa Faena.